integra dos obras grandiosas, aquellas que Antonio Vivaldi compusiera ya hace 300 años y que nos diera una de las obras más reconocidas del mundo de la música clásica, y en la otra punta la obra que creó Astor Piazzolla con sus Estaciones porteñas, que en el siglo XX causaron una sensación similar a aquellas que causó Vivaldi. Por eso para nosotros es una alegría verle estar en Mar del Plata y estar con este tipo de conciertos. En Europa, Pedro, Vivaldi es profeta, ¿no? Tal vez ustedes estén haciendo que sea profeta en su tierra, que es Mar del Plata, y en definitiva en la sala que lleva su nombre. ¿Cómo se vive Piazzolla a través de la música, y la música de ustedes que tienen un prestigio enorme, en Europa cuando se nombra a Piazzolla? Bueno, Astor ha traspasado todas las barreras, porque es un hombre que tiene su origen en la música popular, con estudios académicos, y luego una composición que transforma la música de carácter popular sin perder su sustancia, sin perder su atmósfera popular, pero dándole elementos del clasicismo. Y esto ha hecho que hoy en día, en todos los circuitos de la música clásica, donde trabajan las grandes orquestas sinfónicas, como las orquestas de cámaras e inclusive los pequeños grupos de cámara, no pueden hacer un concierto sin tener un Piazzolla en su repertorio. Lo que ha hecho Astor realmente para la música a veces no es tan conocido en la Argentina, es algo muy singular, que llevó la música de los argentinos, la transformó, y con eso llegó al mundo y ha hecho una música universal de su música de origen. Podríamos decir entonces, porque cuando uno piensa en este espectáculo que ustedes van a estar presentando este sábado 11 a las 21 horas en la sala Astor Piazzolla, que cuando usted dice, bueno, vamos a presentar a Vivaldi y a Piazzolla, uno dice, pero ¿cómo es esto? Podríamos decir que en este caso, no Vivaldi, pero sí Piazzolla, es como un jean que combina con toda la ropa que uno se ponga. Es que diría también Vivaldi, porque Vivaldi ha hecho, por eso digo que es un círculo que se cierra, Vivaldi ha hecho lo opuesto de Piazzolla. Piazzolla parte de la música popular y llega al mundo de la música escolástica, y Vivaldi parte de la música escolástica y llega al mundo como siendo un autor popular más. Y hoy en día las estaciones de Vivaldi las podemos encontrar en las publicidades televisivas, marcadas con ritmos y acompañadas de baterías y otros elementos electrónicos más frecuentes en el rock. Y ambas músicas han alcanzado un grado de popularidad que traspasan los lineamientos básicos en los que fueron compuestas y traspasan también los orígenes verdaderos de cada uno de ellos. Astor en su música popular, Vivaldi en su música escolástica, y ambos son populares hoy en el mundo. Y lo importante de todo esto, que estas 8 estaciones que vamos a representar el sábado 11 en el auditorio, se están representando en este momento en muchos lugares del mundo. Distintas orquestas académicas de la música clásica en Alemania, en Holanda, en Grecia, en Suiza. En este momento, si uno simplemente entra en la web y se empieza a buscar los programas de conciertos en las distintas salas, en distintas partes del mundo, se encontrarán con que se están interpretando estas 8 estaciones, aquellas de Vivaldi y estas de Piazzolla. Bueno, es fantástico, porque esto en definitiva jerarquiza a la ciudad de Mar del Plata la posibilidad de tener en este año, no sé si vinieron 2 o 3 veces. Sí, por suerte, desde que celebramos los 40 años estamos bien, y además creo que la sala da, porque tiene un entorno fantástico. Me estoy refiriendo a la sala. Es fantástica, realmente es una sala fantástica, y es una de las salas donde los músicos nos sentimos agradecidos, porque se siente el fervor de la gente y se siente en el escenario el calor de la gente. Es una sala agradecida. Bueno, y sobre lo que comentabas antes, pues sí, hay muchos lugares del mundo que preguntan cuando nosotros estamos de gira, que preguntan cómo es Mar del Plata, porque la conocen a través de que Astor Piazzolla nació allá. Qué bueno, es, qué increíble, ¿no? Porque en definitiva es un embajador eterno, porque la él puede no estar, pero la música va a estar siempre, ¿no? Y en definitiva, como pasará con los Beatles, que hoy alguno quiere conocer Liverpool. De las estaciones porteñas, es muy singular porque está el tango en todo su color, pero además tiene una estructura musical tan bella y unas melodías tan singulares, que obviamente Astor estaba muy iluminado en la época que la compuso, ¿no? Qué bueno. Pedro, muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos este fin de semana, que seguramente va a haber mucha gente que ya se debe estar enterando en Buenos Aires de esto, y va a aprovechar también como excusa agregarle a este fin de semana largo la presentación de la Camerata Bariloche en el Teatro Auditorium, y está bien cuando la excusa es esa. Muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias por honrar de la manera que lo hacen ustedes la cultura, en este caso argentina, a través de ustedes mismos como intérpretes del autor, como es Piazzolla, y también Vivaldi, que es como la primavera, las cuatro estaciones de Vivaldi, es como decir en un parque toca una que sepamos todos, ¿no? Porque uno ya la tiene. Es una que sepamos todo en clásico, ¿no? Así que exactamente. Estamos muy agradecidos, Pedro, muchísimas gracias.